Contacto Sur, la verdad tal cual es. Y bueno, con No te va a gustar, arrancamos hoy Contacto Sur. ¿Por qué? Un día les habla Jorge Freire, a todos los amigos y amigas que escuchan, fieles a escuchar de programa Contacto Sur, envueltos en toda esta baraja de que ha significado en los años el mundo, nuestras costumbres, pero no nuestro pensamiento y nuestra ideología, ¿no? Fieles, ilusos, ilusionados en que un mundo fuera mejor y sea mejor, pensando en nuestra región para todos los que somos americanos. Y sí, Rubén, como decías tú al comienzo, acá estamos en otra jornada, haciendo el esfuerzo de adaptación. Estamos más viejos, capaz que un poquito más sabios, pero reitero, con el mismo convencimiento ideológico de que es posible seguir luchando por un mundo mejor. Es posible, se tiene que hacer, e indudablemente cada vez las grietas son mayores, ¿no? La derecha actúa y actúa fuerte en todo lo que es América Latina y en el mundo, y principalmente en América del Sur. Sí, yo te contaba hoy cuando hablamos antes de salir al aire que aún me sigo asombrando de lo voraginoso que se ha transformado el mundo, no en cuanto a a tecnología, sino que miramos y hablamos que ya los viejos batalladores nos tuvimos que acostumbrar a la fuerza, a dejar con una lógica aplastante que los jóvenes se adueñen, y bueno, para bien o para mal de los espacios que antes nosotros dirigíamos o de alguna manera orientábamos. Y no es que no nos declaremos derrotados para poder seguir manteniéndonos, sino que hay un sobrepujamiento tan grande de la juventud con toda esa, reitero la palabra, vorágine de cosas nuevas, que los han llevado a tener una identidad propia que no está mal en cuanto a lo que es el pensar, para decirlo de una manera socialista, de las sociedades y del bienestar de nuestras sociedades americanas, ¿no? Y ahí tenemos los giros que están dando, o que nosotros apreciamos como veteranos, que están dando los pseudoizquierdistas en algunos lugares, que se disfrazaron de cordero y eran unos lobos. Pero con respeto a quienes nos escuchan, que pueden compartir o no compartir esto que estoy diciendo, pero quienes somos zorros en esto del campo de la política, se nos hace difícil entender cómo pueden hacer un giro de izquierda a una centro social democracia, como le quieren llamar. Exacto. A mí realmente, yo siempre lo dije, ¿sabes a qué me refiero? Digo, ¿no? Siempre donde viene el camino, desgraciadamente yo siempre dije que en América Latina hay procesos y que había que elegir, y elegir entre el menos malo, dentro de los malos elegir el menos malo, para llegar a tener un gobierno que, aunque sea, tuviera un tinte de pueblo, tal cual ocurrió con Alberto Fernández en Argentina. Decir que por suerte tiene a una mujer que, como decimos acá, los tiene bien puesto, tiene los ovarios bien puestos y lo pone en línea en cada segundo, que es Cristina Kirchner, ¿no? Sí, y una apreciación personal, sí, claro. Indudablemente que es criticada, pero a ver, dentro de todo sobresale siempre la firmeza con que uno se planta. ¿Equivocado o no? Claro. Yo creo que eso es lo que nos hace falta en muchos aspectos, en muchos lugares. Es plantarme firme, si estoy equivocado tengo todo el derecho, digo, a que me critiquen y todo lo demás, pero también tengo el derecho a pensar de esta manera y a sostenerme ideológicamente de esta manera. porque hago una salvedad que para mí es tremendamente importante, que es el respeto hacia todos aquellos que están perteneciendo a otros territorios, a otros países, que escuchan, nos escuchan, y que pueden decir: Jorge, yo creo que los análisis políticos los tenemos que hacer nosotros, que somos del país. Completamente de acuerdo. Pero como tenemos una identidad americana, me atrevo y soy osado al tener derecho a opinar también desde acá algunas cosas que nos llegan, quizás mal informadas, quizás bien informadas o parcialmente informadas, y tenemos que opinar de lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Y digo lo que yo aprecio y lo que con mi conocimiento y veteranía política puedo opinar, poniendo la salvedad del respeto que siento a que los que tienen verdaderamente derecho a opinar son aquellos compañeros que viven en esos territorios. Pero sí duele, duele porque, por ejemplo, nosotros, cuando se estaba dando la lucha de Castillo para la presidencia, lo hablábamos muy bien con Rubén, de que, obvio, Rubén recién hizo la salvedad también de que elegir entre lo menos malo, ¿no? Pero decíamos izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. Ahora la información que nos llega es de que hay un giro por algunas decisiones adoptadas por Castillo, que lo ubican, según algunos analistas y que he escuchado, en una socialdemocracia, ¿no? Cuando no era socialdemocracia a lo que él, creo yo, pregonaba. En realidad es complejo el tema, lo analizábamos el otro día con Enrique Ortega Salinas también, es muy complejo. Es una mezcla de, en cierta forma, de izquierda en algunos aspectos, que hay que reconocer, los aspectos de repente económicos o aspectos de políticas sociales, ¿no? Pero también en políticas sociales es también un aspecto de derecha. ¿Cómo puede ser que una persona que se dice de izquierda esté en contra, en el pleno siglo XXI, de lo que es, por decirlo, el matrimonio igualitario, por lo que es que la mujer decida sobre su propio cuerpo, o el mal llamado tema, porque es mal llamado tema, ¿no?, del aborto legal? Creo que la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo, eso es, lo venimos nosotros pregonando desde hace muchos años, que la mujer realmente debe de sentir y debe de tener la conciencia cuando quiere tener un hijo, cuando quiere abortar, porque aparte, Jorge, tú fuiste trabajador de lo que es la salud, y sabes cuántos cientos de mujeres han muerto en abortos. Sí, me vino, sí, tú estabas hablando y se me vinieron imágenes que tengo de casos puntuales que me tocó participar. Pero hay algo que sobresale, y lo hemos hablado hasta el cansancio contigo siempre, que y esto nos va a llevar a otro tema, pero digo que hay para el norte de nuestra América, nosotros estamos al sur, una leve diferencia del punto de vista cultural. Lo hemos hablado y hemos acentuado contigo de que está acérrimamente enclavado en el pensamiento de las sociedades altiplanas en algunos lugares. No sé si está bien dicho el término, se me ocurrió porque me había trancado. Andina. Andinas, muy bien, andina, en las sociedades andinas de mucho tiempo. Pero antes que se me vaya la idea de viejo y decir que sí, puede ser que sea ese hecho cultural, pero hay trabajo, me pregunto, en voz alta y al micrófono, me pregunto, ¿pero no hay grupos avanzados que estén peleando por tratar de quebrar ese chip cultural ancestral que tienen? Hay, y además en el momento hay una reunión de Aviala, que es de mujeres indígenas en Perú, en este momento están en el Congreso. Tuve la suerte de estar hablando con la compañera Angélica Ponce, quien es la secretaria ejecutiva de Interculturales de Bolivia, y justamente ellos están tratando todos estos temas en mesas de trabajo, más de 14 mesas de trabajo que están teniendo, donde hay mujeres indígenas y hombres también, y hombres, pero si bien es de mujeres el Congreso, hay representación de hombres, hay de Chile, de México, de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de Colombia, Guatemala, son 9 países que hay, es donde hay mayor cantidad de índice de pueblos originarios. En el Uruguay todos sabemos que no hay, porque el Partido Colorado hizo el genocidio de todas las razas autóctonas uruguayas, ¿no? O mal llamada uruguaya, ¿no? No, uruguaya no. Sí, sí. O sea, o más llamada uruguaya. Sí, porque no estaba impuesto. Ese es un nombre impuesto. Y ellos están tratando todos estos temas y también están luchando porque la mujer decía... Pero no es sobre un tema solo, el Congreso. No, el Congreso es sobre variedad de temas, variedades, inclusive de la protección del medio ambiente, de la protección de la Pachamama, como le llaman, de lo que es la mujer y la integración, de lo que es la producción, lo que es la mujer campesina principalmente, que es justamente la mujer indígena por lo regular es una mujer campesina. Sí, estuve leyendo hace 2 días que fue el Día Internacional de la Mujer del Campo. Exacto. La mujer rural, perdón. La mujer rural. Es una mujer que es muy sacrificada, pero también donde hay índices muy grandes de violencia doméstica, de femicidio. Y un índice muy grande de mujeres rurales, ¿no? Claro, hay un índice muy grande de femicidios, hay un índice muy grande de pediatría, de pedófila, perdón. De pedofilia. Hay índices enormes de lo que es el patriarcado y el machismo, y esto en pleno siglo XXI tiene que ser erradicado totalmente, ¿no? Volvemos a caer en la base, ¿no? Exacto. La base cultural. Por eso me preguntaba al aire si dentro de esos países que debe haber gente que no debe ser fácil, porque acepto que me critiquen, lo voy a aceptar, porque hay que conocer la idiosincrasia de cada pueblo y que no debe ser muy fácil pelearla en esa en ese chip instalado de carácter sociocultural a través de siglos y siglos, quebrar eso para poder ubicarse en un contexto evolutivo ideológico, político, social que hay hoy en el mundo, Entonces América tiene que avanzar a eso. Y hay un sobrepujamiento natural, porque tú rozaste el tema del medio ambiente. Y vamos a caer en otro que tenemos que hablar sí o sí, la represión a los mapuches. En Chile. En Chile de Piñera. Que ya declaró zona militarizada la región del Biobío y del sur de Chile, ¿no? Y sí, lo que sucede es que no olvidemos que es un gobierno de por y para una clase social, ¿no? Es un gobierno que si bien fue electo democráticamente, los tintes que tiene es como el de Bolsonaro. Y de doble discurso. Y desgraciadamente hay fallecidos, hay heridos, hay presos, la represión. Una muerta la representante. La represión en Chile es muy grande, pero qué extraño, ¿no? Qué extraño que esos señores que se desvisten las garras, se desvisten los sacos, las corbatas, la ropa, se desgarran todo completamente diciendo de que en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela se violan los derechos humanos. No dicen nada porque son lacayos realmente del imperialismo, de lo que está aconteciendo en Chile, de lo que está aconteciendo en Brasil, donde tenemos gente conocida, amenazada directamente, que tiene que estar saliendo urgentemente porque corre peligro su vida. Me refiero a la familia Camargo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los señores lacayos Pou no dicen nada de esto? O también lo que es ese tétrico personaje impuesto en la OEA, como es Luis Almugre, porque hay que llamarle directamente como se le dice en la jerga popular, ¿no? No ha sido sustituido a la elección. No ha sido sustituido, fue reafirmado por este presidente que tenemos acá en el Uruguay. Del Uruguay hablamos después. Era dos cosas que quiero, que tú sabes que tenemos una discrepancia amistosa, que es en la terminología. Yo no hablo de imperialismo, prefiero sustituirlo. No hablo de imperialismo, te decía, es una diferencia de apreciaciones de lenguaje. Tú seguís hablando de imperialismo y de oligarquía, yo quiero hablar de capitalismo. porque no hay imperialismo si no hay un capitalismo atrás, ¿no? Por el abarcativo que es. Yo prefiero hablar, está bien, te respeto, pero yo prefiero hablar de un capitalismo que ha sido feroz siempre, no es ahora, porque la persecución y la acumulación de capitales es lo que lleva al avasallamiento de las libertades en todos lados. En eso vamos a estar de acuerdo. Digo, pero estamos hablando de Chile, y obviamente, digo, los nenes se unen para tener ese encuentro que tuvieron, el encuentro de los países del Pacífico, ¿no? Sí. Que tuvieron hace un tiempo. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. ¿Cómo no? Y seguimos hablando de Chile y Uruguay. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. No al machismo. Aporte de Red Conaicop y Radio Ciudadana. Nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. No al machismo. Aporte de Red Conaicop y Radio Ciudadana. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red Conaicop y Radio Ciudadana. Yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. No al machismo. Aporte de Red Conaicop y Radio Ciudadana. Seguimos en Contacto Sur. Jorge, está lindo el tema, ¿no? Como para seguir charlando un buen rato, ¿no? Sí, nos quedamos con Piñera. Exacto. Es complejo, a veces quienes nos sentamos como agentes, replicadores, no, de radio, porque en la programación pasada hacíamos un raconto de que nosotros allá por 2012 nos decíamos que no éramos periodistas, éramos comunicadores, ahora son todos comunicadores. Entonces yo dije, bueno, vamos a inventarnos un término. Se me había ocurrido uno y creo que lo había dicho al aire, pero en este momento no lo recuerdo. Y entonces, hablando de lo que verdaderamente estamos diciendo sobre la represión de Piñera al sur, la desaparición de bosques, yo decía que hacían un doble discurso en el sentido de que en los foros internacionales hablan del medio ambiente y no saben que los árboles acaso forman la parte elemental de la transformación y la respiración de un mundo sin contaminantes, ¿no? Pero en fin, y de algo sí tenemos que hablar, es de lo que nuestro país empezó a transitar a partir de las elecciones de fines del 19, con lo que llamaron, muchos parece que quisieron probar de curiosos, una alternancia, esa palabra que a mí la verdad que me hace subir la presión arterial, alternancia. Ahora, ¿había una necesidad real de alternancia? Pues querían una alternancia y hoy hay una cantidad de gente que está llorando en los rincones por la alternancia que ellos mismos votaron, ¿eh? Exacto, y bueno, lo que estoy diciendo, esa gente que quería una alternancia hoy llora en los rincones porque la LUC, una ley que viola la Constitución, muy complejo para explicarlo, porque se pueden estar preguntando los amigos que nos escuchan de otras partes, de que si viola la Constitución, ¿cómo está la ley? Es muy, muy difícil. Pero La ley en la Constitución de urgente consideración debe constar solamente de un artículo. Y esta ley consta de 476. Sí, yo tenía 500 y algo, pero bueno. No, el tema que fue, en su principio eran 500 y pico, después lo bajaron y quedaron en 476 artículos. Esa parte, la verdad que con honestidad no la tenía. Pero 400 y pico de artículos de una ley que había en el suelo. Pero además una ley que en la cual se me echó de todo tipo de cosas. Sí. ¿No? Y la propaganda que están haciendo agentes del gobierno, políticos del gobierno, es con mucha inteligencia, porque ellos no son ningunos bobos, nadie puede pensar que ellos sean tontos, es que con la LUC lo que se ha hecho es darle seguridad a la población, que era lo que se pedía en su momento. Y no quisieron nunca, y atacaron a la izquierda, al Frente Amplio, por ejemplo, no quisieron ver, y a propósito, intencionalmente, que los números que teníamos nosotros en su momento, obviamente no son los mismos de ahora, porque no sé con qué miden ahora, porque a veces llegamos a tener por día 3 homicidios, hasta 5 homicidios llegamos a tener por día acá en el país. Ellos les sigue dando que han bajado los delitos, ¿no? Bueno, no sé cómo lo miden. Capaz que la encuestadora de ellos es una encuestadora que debe ser de a dedo. O a plata. Sí, bueno, está. Pero bueno, y lo que decía, que se están apoyando en hacer la defensa de la LUC, en que la LUC le ha ofrecido a la policía reconocer la legítima defensa que antes no tenían, y bla, bla, bla, bla, y el tema de énfasis que está pensado y está trabajado estratégicamente, porque se han reunido el Partido Nacional, y como ahora estaba reunido el Partido Colorado, que son una de las alianzas de la coalición de multicolor, de que es el tema principal la seguridad, que la LUC le ha dado a la policía el derecho a reprimir prácticamente. A reprimir prácticamente con credencial. Exactamente. Pero también cabe destacar que de esos 476 artículos que integran la LUC, solo se pretende derogar 135, el 28%. Esto revela que el espíritu de esta iniciativa no es hacer algo en contra de o generar obstáculos sin fundamento, sino impugnar ciertas normas de la ley que afectan sensible y negativamente derechos de toda la población. En términos generales, estos 135 artículos de la LUC que regulan temas diversos son problemáticos por las siguientes razones: limitan garantías y libertades individuales en materia de seguridad, derechos sindicales y de expresión, o sea, la protesta. Asimismo, establecen libertades en aspectos donde entendemos debería haber regulación y o protección por estar en juego derechos o intereses de los sectores más débiles de la población, mientras establece la centralidad o injerencia del Estado donde debería haber libertad o participación social, fortalece potestades del Poder Ejecutivo en detrimento de la participación y el ejercicio de los derechos sociales. De esta manera, afecta negativamente, tanto en forma directa como indirectamente, al movimiento sindical y a los trabajadores, así como a sectores vulnerables de la población que requieren de políticas públicas fuertes y protección del Estado. Limita las garantías y libertades individuales en materia de seguridad, de derechos sindicales, medidas gremiales, huelgas y piquetes, de libertades de expresión. Fortalece las potestades del Poder Ejecutivo y elimina o redime en forma negativa la participación social en educación, seguridad social, establece libertad donde consideramos que debe de haber protección, regularización, o sea, en libertad de definir la forma de pago del salario, la libertad para definir la forma de pago de las transacciones entre particulares, la libertad del colono propietario para radicarse en la tierra, la libertad de la policía para definir cómo actuar, la libertad en materia de arrendamientos, establece la injerencia o centralidad del Estado donde debería de haber libertades o participación social, o sea, en medidas gremiales y gestión en educación. Esto es parte de lo que es la LUC. Esto es parte. ¿La fuente cuál es? Hay muchos más. Esta es de yofirmo.ui. Justamente la fuente es la oficial de la Comisión Nacional Pro Referéndum. O sea, referéndum ya, porque ya se sabe que viene el referéndum, claro. ¿No? Está está muy bien detallado, inclusive acá también dice las particularidades de los artículos que se pretende impugnar. La sesión, la seguridad pública está integrada por 117 artículos, de los cuales se pretende impugnar y revocar solamente el 33%. El 1, el 4, el 5, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 18, 21. Podemos seguir, pero que son aspectos preocupantes en esta sesión de karate que supone una disminución importante de las garantías y libertades individuales. Esto, este es un material que me lo mandaron, que lo vamos a imprimir para tenerlo y para poderlo estudiar y realmente dar la, todo lo que es el contenido real, por más que nosotros estamos sabiendo por qué hay que derogarla, tenemos que también tenemos que también hacerle entender a la población la importancia de votar sí en el próximo plebiscito. Claro, por eso nosotros estamos saliendo al interior del país, que es justamente donde la mayor parte de la gente que ha votado a esta alternancia de gobierno, a este gobierno de coalición, la gente del interior del país, explicarle, y no dudo que ya empezaron a notar un poco lo que es la aplicación de la LUC en sus zonas allá. Tenemos que salir, la izquierda tiene que salir, ¿tá? Porque nosotros cometimos errores, y uno de los errores fue seguir diciendo hasta el cansancio cuáles fueron en esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, cuáles fueron las garantías que se le ofreció a la población y cuáles fueron los logros de carácter social, político que tuvimos durante el gobierno de un gobierno de izquierda progresista. Exacto, pero mira, yo ahora por arriba nomás, que es uno de los artículos que se intenta derogar, es el de legítima defensa, el artículo 1, que modifica el artículo 26 del Código Penal, ampliando presunciones legales para la legítima defensa y el concepto de dependencia de una casa. El literal B, infime, establece: cuando la defensa debe ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad debe ser apreciada con presidencia de que no, prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Esto genera un importante desequilibrio, privilegiando el bien jurídico propiedad por encima del bien jurídico vida. Información al Ministerio Público, artículo 18. En un plazo no mayor de 4 horas recibido una denuncia o conocido un hecho con apariencia delictiva antes, entre comillas, respecto de los cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la autoridad competente. Declaraciones voluntarias del indagado ante la policía, artículo 21. Modifica el artículo 61 del Código del Proceso Penal en el sentido de habilitar las interrogaciones policiales sin la garantía de la presencia de la Fiscalía. Antes, la policía solo podía interrogar para constatar la identidad. La investigación debe hacerse, ahora actualmente, por la Fiscalía con el auxilio policial. La policía, además, es la que determina si pone al imputado a disposición de la Fiscalía con la modificación. Registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo, artículo 24. Modifica el artículo 59 del Código del Proceso Penal, habilitando el registro de personas, vestimenta, vehículo y equipaje en el marco de procedimientos rutinarios o preventivos. O sea, estamos viendo acá contradicciones totales con lo que es la Constitución de la República, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí, muchísimas modificaciones, porque hoy tú salís a pasear con tu familia y vas tranquilamente, te paran, te hacen bajar del vehículo, te pueden inspeccionar, cachear, como se decía en la jerga nuestra acá en América del Sur, te pueden cachear, te revisan el auto, sí, te lo revisan, ¿no? Con la demora y con el inconveniente, a veces con las angustias que le crea a los menores, porque no entienden nada, porque la policía para el auto de papá. ¿Para qué? Porque eso es una cuestión de rutinaria de vida, porque la policía siempre ha generado temor por viejas hazañas de otra policía, que quieren decir, está, pero han sucedido algunos casos. Y acá tenés otro artículo, que es el artículo 49, que esto es peligroso, se agrega un artículo de la ley de procedimiento policial estableciendo la presunción de que la actuación del personal policial se ajusta a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias hasta no demostrarse lo contrario. Presunción de inocencia. El deber de identificarse, artículo 50, toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera. Ante la carencia de documentación que acredite la identidad, la negativa o la exhibición de documentación que genere dudas razonables para la policía, esta podrá conducir a la persona a una dependencia policial dando cuenta al Ministerio Público. Antes, en el marco del procedimiento que tiene por objeto la detención de personas requerida por la justicia o juzgada, la policía puede requerir o solicitar la identificación de personas que razonablemente puedan coincidir con la requerida. O sea, estamos viendo otra violación más, ¿no? Yo quiero hacer una acotación acá, y es muy subjetiva, obviamente, de que dándole una cuota, a ver, de razonabilidad a quienes fueron redactores de este artículo, estaría bien. Pero en el marco de lo que nosotros conocemos de la formación de nuestra policía, que con el máximo de los respetos al individuo, tienen 6 años de escuela. Qué ojo. Entonces le das presunción de inocencia. Yo exigiría, para el marco de la aplicación de este artículo, una policía formada. Escúchame, a veces se les escapan los delincuentes porque un policía de 1,60 m pesa 120 kilos. ¿Qué va a salir corriendo atrás de un delincuente? Es más fácil sacar el arma y ya está. Claro, la práctica de tiro, que sería algo que debe estar inmerso en la formación del personal policial, y algunos otros medios de defensa que puedan tener, yo quisiera saber cuánto personal va a la Escuela Nacional de Policía a mantenerse en forma, a practicar, cosa que acá capaz que yo desconozco, y esa significancia del desconocer no quiere decir que no exista, pero me atrevería a decir que acá no existe. Claro, también ahora vamos a pasar a la sección de... Ojo, hay mucho más con el tema represivo, ¿no? Pero no aburramos a los escuchas con algo que nos pertenece, ¿no? Exacto, pero nada más que para que vayan sabiendo, porque esto es algo que también puede ocurrir en cualquier otra parte del continente con gobierno de derecha, porque esto está basado también en lo que es ese tétrico personaje Bolsonaro y su política. No olvidemos que la calle Pou fue uno de los primeros en señalar como bienvenido sea y de festejar de que haya ganado Bolsonaro en Argentina, o fue el primero en salir en Brasil, o haya salido a festejar cuando Macri ganó en Argentina, o haya salido a decir que él era un acérrimo admirador de Piñera y su política económica, ¿no? Sí. O sea, fíjense en el eje que tiene este señor. Pero en la sección de educación, esta sección, que está integrada por 80 artículos, se propone impugnar y revocar 34%, nada más, o sea, el 42%. ¿Por qué? Por esto. Entre otras cosas, en esos artículos se elimina la extensión del tiempo pedagógico y la obligación de los padres o responsables de inscripción en un centro de enseñanza y de observación de aprendizaje y asistencia. Artículo 127. Se elimina la prohibición de suscripción de tratados bilaterales o multilaterales con estados u organizaciones internacionales que directamente o indirectamente signifiquen considerar la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización. Se redefinen conceptos poniéndose énfasis en el desarrollo de competencias y en su certificación, pero no en las características del proceso educativo y su continuidad e integridad. Se considera más la libertad de cátedra. Se ampliaron las competencias del MEC en detrimento de las de la ANEP y la UDELAR, por ejemplo, en materia de elaboración del compromiso educativo de políticas nacionales que acompaña la venia de los directores del Poder Ejecutivo en el CODICEN, en materia reválida de títulos profesionales con afectación a la autonomía de los organismos de la enseñanza. Esto es porque vos, cuando tenías que revalidar los títulos, tenías que ir a la universidad si venías de otro país para revalidar. Ahora no, ahora con este nuevo artículo automáticamente vos tenés que ir al MEC, y el MEC dice si te la revalida o no. En este aspecto se percibe, no sutilmente, claramente, verborrágicamente y literalmente, un apoyo a la privatización de la enseñanza en algunos aspectos. Exacto, exacto. Pero aparte de esto, esto va acompañado con otros artículos, que no voy a dar los números porque son unos cuantos, que eliminan los consejos de enseñanza inicial, primaria, enseñanza media, enseñanza técnica, sustituyéndolos por direcciones unipersonales, y por lo tanto eliminarán la participación de los representantes de los docentes. Exacto. Podemos hablar de modificación a la Ley General de Educación que afectan en forma esencial el sistema, dado que centralizarán competencias en el Poder Ejecutivo, afectando las autonomías y la participación de los docentes en decisiones a instaurar concesión de enseñanzas dirigidas a obtención de competencias, certificados, dejando de lado las concesiones más integrales de la enseñanza. Bueno, esto es una parte de lo que nosotros queremos derogar, del corazón de esos 135 artículos, aunque es un corazón que serían los 135 artículos, porque nefasto, avasallante de derechos y logros y conquistas sociales. Pero es una ideología. Por sobre todo esto, siempre, como suelo, como una muletilla, decir desde el punto de vista personal, siempre sobrevuela esa ideología de derecha, que significa, cuando hablamos de derecha, enseguida hacernos la imagen de avasallamiento de logros sociales. Avasallamiento de logros sociales de gente que lo que piensa es por qué la derecha está atada. No es una pregunta, perdón, es un porqué. La derecha está atada a esa acumulación de capitalismo y obviamente no van a dedicar nada de su cuota de beneficio a favor de mejoramiento de vida de la sociedad que está más desprotegida y que está en desnivel en cuanto a ello, ¿no? Entonces el capitalismo reúne dentro de su ancho margen eso que defiende la derecha de no pérdida de privilegio. Muy bien, y como estamos liquidando el programa por el día de hoy, vamos a hacer, como se dice en la jerga de los programas, ¿no? Un chivo es pasar un chivo, pasar un mensajecito. Esto es un servicio de las 24 horas del día de médico, psiquiatra y psicoterapeuta a nivel online y presencial. Online lo pueden hacer por el +58 41 21 75 08 02. También allí se pueden agendar para consultas en vivo. Es con la doctora psiquiatra Belén Padilla. Reitero el número online: +58 41 21 75 08 02. Y después de haber dicho esto, me voy a tomar una linda cafecita. Digo cafecita porque el café con azúcar es cafecita, ¿no? Un saludo, un abrazo grande desde acá. Y en nuestra ansiedad de un retroceso que ha establecido este gobierno que hoy está acá gobernándonos, que en la democracia que tenemos la gente ha elegido, esta radio que sigue siendo comunitaria porque sigue tratando de expresar el sentimiento de las clases más desposeídas, nos vamos a volver a encontrar con la misma diatriba izquierdista de siempre. Cuando te quieren prohibir, logran lo contrario. Sí. Logran de que uno reviva, porque hay una frase que es muy buena y viene muy bien para lo que es este verano: seremos eternos como el sol y floreceremos en cada primavera. Entonces es así. Saludos a todos y será hasta la próxima. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación: Ariana Rueda y Rubén Suárez.